Viva la dama, la dueña del alma mía, esa morena que me dio su corazón. Y ella es la misma, la que en mi ausencia sufría y ha soportado inclemencia por mi amor. A Dios clamaba por mi amor y Dios le oía, porque Dios sabe que tiene un buen corazón. A Dios clamaba por mi amor y Dios le oía, porque Dios sabe que tiene un buen corazón. La vida a mí me premió con poderla conocer. Gracias le doy a mi Dios porque la puedo tener. Bonita es ella, preciosa es ella, qué linda es ella, mi amor es ella. La vida a mí me premió porque la puedo tener. Padre Wilfram Villegas, Pacho Ángel y Andrés Alfonso Durán, siempre firme. Ey, salé. Doctor Moisés Mojica Vaquero, Jaime y Diofa Almanza, mis amigos. Flor, y allá en su pecho todo el tiempo me ha llevado, y hasta quisiera tener otro corazón, porque ella dice que uno solo no ha bastado, si sobrepasa los niveles del amor, porque ella dice que uno solo no ha bastado, si sobrepasa los niveles del amor. Oye, Beli Almanza, en Caracas. La vida a mí me premió